Hola Pepe, buenos días Argentina. Hoy en el Polo de la Mujer, un organismo provincial que da contención y asesoramiento a personas que sufren violencia de género, es una jornada de reclamos. Los motivos nos los cuenta Belén Valeto, psicóloga y trabajadora de este espacio. Nosotros venimos históricamente reclamando mejores condiciones de trabajo para poder garantizar los derechos de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Los números son realmente alarmantes, pero además hay una retirada cada vez mayor de la política pública en materia de políticas de género, ¿no? Eso se ha hecho evidente en Nación con el cierre del ministerio, que transformaron en una subsecretaría, bueno, ahora ya ni existe, han desmantelado hasta la línea 144, y a nivel provincial también rebajando a rango de secretaría lo que antes era el Ministerio de la Mujer. Por otro lado, nosotras estamos reclamando específicamente con mucha fuerza por la situación de las trabajadoras residentes en el polo. Realizan una residencia respecto de la cual no tienen precisiones, hasta cuánto tiempo dura, si van a recibir o no título de especialización. Los salarios que perciben las compañeras son de miseria realmente, y realizan las mismas tareas y sostienen, además, porque son la mayoría las compañeras residentes, que son las que sostienen los equipos, digamos. No podríamos trabajar sin las residentes, y reclamando además que haya más profesionales. Solo como para hacer una referencia, en el área de la Brigada de Protección Integral a la Mujer, que es la guardia donde trabajamos con emergencias, urgencias y crisis en situaciones de violencia, somos 30 personas para cubrir las 24 horas del día, los 365 días del año. En Córdoba se han producido 19 femicidios en lo que va de este año 2024. La denuncia también es que no hay lugares habilitados en barrios alejados del centro de la provincia, donde se haga contención, se tome rápidamente los reclamos y denuncias y se responda en tiempo y forma ante un hecho de gravedad y riesgo extremo de violencia de género. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur de Villa El Libertador, Córdoba.